disimular, porque debemos hablar. Debes sincerarte conmigo, te lo suplico, déjate de escapar. No me miras, no me hablas, lo que yo digo te cae mal. Esto así ya no va más, solo te exijo una explicación. Si algún ladrón robó tu corazón, por favor dímelo. No te quedes casada, o si soy yo el que no llenó tu amor, tu pasión terminó. Dímelo en la cara, decide ya si me quedo o me voy. Que no sientes amor, no tortures mi alma. Daría todo en esta vida, mujer, por saber que hice mal, quien ronda nuestra cama. Mendigo por un poco de amor en las noches, no te importa nada. Mendigo, soy tu esclavo, tú eres mi amo, mi reina de amor. Mendigo, cada vez que me sigo, no tu nombre, me ignoras de nuevo. Mendigo, cada día esperando me tires migajas de amor. Si algún ladrón robó tu corazón, por favor dímelo. No te quedes casada, o si soy yo el que no llenó tu amor, tu pasión terminó. Dímelo en la cara, decide ya si me quedo o me voy. Que no sientes amor, no tortures mi alma. Daría todo en esta vida, mujer, por saber que hice mal, quien ronda nuestra cama. Mendigo por un poco de amor en las noches, no te importa nada. Mendigo, soy tu esclavo, tú eres mi amo, mi reina de amor. Mendigo, cada vez que menciono tu nombre, me ignoras de nuevo. Mendigo, cada día esperando me tires migajas de amor. Deja de disimular ya. ¿Por qué? ¿Por qué no das la cara, amor? Si yo, yo tan solo quiero tu corazón. Yeah. Mendigo por un poco de amor en las noches, no te importa nada. Mendigo, soy tu esclavo, tu